Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar falafel con garbanzos cocidos que vamos a preparar al horno. Bueno, la receta de hoy estamos casi seguras de que os va a encantar. Se trata de una receta, una versión súper sencilla y saludable de falafel que vamos a preparar con garbanzos cocidos. Ya os digo que es nuestra versión. Ya sabemos que la versión oficial o la original de esta receta no se hace con garbanzos cocidos, sino que se hace con los garbanzos crudos, que se dejan en remojo toda la noche y entonces se hace con los garbanzos remojados. Pero, tras hacer algunas pruebas, hemos dado con esta fórmula, esta forma de hacer el falafel con los garbanzos cocidos y el resultado, pues bueno, si veis las fotos ya veis que tienen muy buena pinta y la verdad es que quedan súper crujientes y son muy sencillos de preparar. Y además podemos usar eso, los garbanzos cocidos que compramos en bote o también los podéis cocer vosotros, pero es mucho muy sencillo comparado con la receta original. Nosotras os vamos a proponer acompañar estos falafel o hamburguesas de garbanzos con una salsa de tahini que es súper fácil y también la vamos a acompañar con una ensalada súper nutritiva. Nos va a quedar una combinación muy completa y que os puede solucionar una comida, porque todo combinado pues es una comida súper completa. Y así que vamos a ver la receta paso a paso, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis la opción de la suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas que vamos publicando cada día y aparte tenéis las planificaciones semanales de cada jueves que os colgamos, que llevan la lista de la compra con todos los ingredientes que vais a necesitar para las recetas que os proponemos para esa semana y aparte una guía de preparación por si os gusta dejar cosas adelantadas durante el fin de semana. Y así que si todavía no estáis apuntados, pues al menos echadle un vistazo en tastydetails.com. Y ahora sí, vamos a ver cómo preparamos este falafel. Lo primero que tendremos que hacer es precalentar el horno. Nosotras lo hemos puesto a unos 200 grados y, como os he dicho, vamos a usar garbanzos cocidos. Unos 200 gramos de garbanzos cocidos, de los que vienen en bote o los podéis cocer vosotros, y los lavamos y los escurrimos bien. Como nos interesa que queden bastante secos para que no nos queden luego demasiado pegajosas las hamburguesas a la hora de formarlas, pues después de escurrirlos con un colador, vamos a envolverlos con un paño de cocina para que se acabe de absorber todo el agua y esto ayuda bastante. Por otro lado, vamos a coger media cebolla y dos dientes de ajo y lo vamos a picar todo muy bien. Cuanto más pequeñito, mejor quedará, porque luego será más fácil que se integre todo con los garbanzos. Vamos a dorar el ajo en una sartén con un poquito de aceite de oliva y añadimos también la cebolla. Y lo cocinamos todo hasta que veamos que la cebolla está transparente. Luego, en un bol mezclamos los garbanzos que ya teníamos cocidos y escurridos y la cebolla pochada con el ajo. Vamos a añadir una cucharada de jugo de limón, una cucharada de aceite de oliva virgen extra y lo vamos a mezclar todo. Y también vamos a añadir en este momento especias para darle un poquito de sabor. Nosotras hemos usado una cucharadita de comino molido, una de cilantro en polvo, una cucharadita de sal, una pizca de bicarbonato sódico y también una cucharadita de perejil seco. Lo vamos a triturar todo con una batidora o simplemente, si queréis, lo podéis aplastar con un tenedor, con las manos, limpiáis bien las manos y también lo podéis aplastar con las manos o con el utensilio que a vosotros os vaya mejor y cuando esté todo aplastado y mezclado en forma de masa, vamos a ir formando las hamburguesitas. Las vamos a ir colocando en una bandeja de horno forrada con papel vegetal y las vamos a hornear durante unos 30 minutos. A mitad del tiempo podéis darles la vuelta para que se queden crujientes por los dos lados y como el tiempo, como os digo siempre, depende muchísimo de cada tipo de horno y también del tamaño que hayáis hecho el falafel, pues todavía a lo mejor en los 30 minutos todavía no están crujientes, entonces podéis dejarlo más tiempo. Lo vais vigilando, pero para que quede rico, cuando lo toquéis, tendrían que estar bastante crujientes por los dos lados. Entonces, mientras podemos preparar la ensalada, que nosotras ya os he dicho, os proponemos servir estos falafel con una ensalada, y la ensalada que hemos preparado nosotras simplemente es unas 100 gramos de espinacas frescas, luego lo hemos mezclado unas 2 cucharadas de semillas de girasol, que podríais usar otro tipo de semillas si queréis, unos 100 gramos de tomates cherry, simplemente cortados por la mitad, unos arándanos secos o unas pasas, y luego queso parmesano que hemos cortado así como en láminas y le da un toque muy bueno, pero si no tomáis queso o no os gusta, pues no lo pongáis simplemente y ya está. Esta sería la ensalada, que luego la aliñamos con un poquito de aceite de oliva virgen extra y ya está. Como mucho le podéis poner, si queréis, un poquito de limón, ya que lo hemos usado para el falafel. Y ya estaría. Y como lo último que nos quedará para hacer será preparar la salsa de tahini para echarle por encima del falafel, que combina súper bien. Aunque si no queréis preparar ninguna salsa, no hace falta que la pongáis. La salsa simplemente se prepara mezclando en un vasito todos los ingredientes, que son 2 cucharadas de tahini, que ya sabéis que es crema de sésamo, lo podéis preparar en casa o lo podéis comprar hecho. Luego, una cucharada de jugo de limón, media cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de sal. Y esto lo mezcláis, nada, con una cucharita lo mezcláis hasta que quede una salsa y lo servís por encima del falafel cuando esté hecho. Y esta sería la receta de hoy. Como veis, un plato súper colorido, súper llamativo y súper completo nutricionalmente. Así que, no sé a vosotras, pero a vosotros, pero a nosotras nos encanta este tipo de comidas. Y la verdad es que nos gusta muchísimo ir probando diferentes versiones de hamburguesas vegetales, que ya tenéis bastantes que hemos ido publicando en la web. Podéis ir a echarle un vistazo. Si no os acaban de convencer estas, pues las otras opciones que tenemos. Y lo que recomendamos es que cada semana pues probéis una o cada 2 semanas y así vais probando y no os aburrís. Y bueno, por nuestra parte ya os decimos que iremos sacando más ideas de este tipo, porque a nosotras nos encanta y esperamos que a vosotros también. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí escuchando, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com y por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y que nos conozca más gente y que todo esto siga en pie. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!